Porque el alcalde nos está visitando aquí en Buenos Aires, Martín Noriega Sánchez. ¿Cómo le va? Estamos aquí en Caballero Nocturno saludándolo. Buenas noches. Gracias por comunicarse. Muy buena noche. No, un placer. Además, escuchando lo bien que habláis de nuestra ciudad y la música que ponéis, pues ha sido a gusto entrar en la radio. Es que queremos ir para allá en cualquier momento. Bueno, ya sabéis que allí tenéis vuestra casa. Santiago es un lugar de encuentro. Además, es el final de un camino y está preparado como lugar de encuentro y lugar de diferentes culturas, ¿no? Así que, ¿cómo no va a ser la cultura argentina y todo lo que representáis? Un invitado privilegiado en la ciudad. Estéis invitados cuando queráis. Bueno, bárbaro. Somos varios, ¿eh? Así que atención. No, nosotros estábamos... Hacemos sitio. Bien, vale. Estábamos acá, en principio, bueno, preocupados, y sabemos de tu inquietud y tu compromiso sobre las cuestiones de la política en tu país respecto, bueno, de la situación de la conformación del gobierno, que entendemos dentro de poco se va a tener que definir. Quería, en principio, que nos cuentes cómo estás viendo todo este proceso, que es bastante complejo y que desde acá nosotros lo seguimos con bastante atención. Bueno, pues como vosotros bien decís, es un proceso complejo, ¿no? Nosotros hablamos de un momento histórico en el que claramente está en debate pues la apertura o no de una nueva etapa después de todos estos años de posfranquismo y del régimen del 78, de la democracia que ha llegado a España, ¿no? Y en ese sentido, han existido determinadas situaciones en los últimos años, la crisis en Europa y la propia situación en el Estado que han provocado que la gente en muchos casos no se sienta representada, han aparecido unas nuevas herramientas de representación y se ha fragmentado mucho el mapa político y ahora el debate es si se abre o no se abre una nueva etapa, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Un momento histórico, también convulso, intenso y un poco, pues, con la expectativa de intentar, bueno, explorar nuevos caminos después de todos estos años. A caballito de esta situación política, además se suma, bueno, algunos episodios como la revelación de los Panama Papers que trajeron como consecuencia la renuncia de uno de los ministros del gobierno, ¿no? ¿Esto tiene alguna influencia en este proceso? Pues, es una gota más, ¿no? Es decir, en estos momentos, a nivel del Estado español, existen problemas de corrupción estructural, de que la gente no se sienta representada por las fórmulas políticas tradicionales, y los principales partidos, especialmente el Partido Popular, pues han tenido muchos problemas de corrupción y eso explica la nueva situación. Y los Panama Papers pues son un caso más de esa cuestión que está a provocar una gran distancia de la gente respecto a los que lo representan, ¿no? Los que dicen que hay que cumplir con el fisco, los que dicen que hay que aportar para la sanidad pública, la educación, para la cultura, pues son los primeros en guardar sus dineros en paraísos fiscales y en no ejercer ese patriotismo que dicen tener. Uh-huh. Martiño, estamos hablando con el alcalde Martiño Noriega, de la ciudad de Santiago de Compostela. Le quería consultar, porque arrancamos hablando sobre la Feria del Libro y nos corrimos a lo político, pero saber también qué es lo que tienen previsto en la Feria del Libro de la ciudad de Buenos Aires como ciudad y con qué se puede llegar a encontrar la gente. Bueno, pues Santiago de Compostela ha programado conjuntamente con el gobierno gallego, a pesar de las diferencias políticas, ha existido un espacio de colaboración y existe una amplia delegación, ¿no? Tanto de escritores gallegos, escritores y escritoras de todo tipo de edades y con, yo creo que con una obra muy importante, como también editoriales muy activas. Y por lo tanto la presencia de Santiago intenta ser una muestra de un espacio editorial que tiene una potencia importante y con gente muy contrastada, como por ejemplo Manolo Rivas o otro tipo de escritores que están aquí, ¿no? Para nosotros es un escaparate, lo decía hoy, Santiago es una ciudad muy pequeña en lo cuantitativo, 100.000 habitantes, pero con una gran carga simbólica. Y estar aquí invitados en pie de igualdad con otras ciudades, como vosotros decíais, como podría ser Ámsterdam, como es el año que viene París, México DF, o Sao Paulo, pues para nosotros pues tiene una trascendencia que permite proyectar esa cultura gallega y esa literatura en un país como es Argentina, que es un país hermano, que nos acogió ya hace décadas y que nos ha permitido, bueno, pues tener también un canal de expresión en Latinoamérica. Sí, además a mí me parece, perdóname, que me parece que es muy bueno que esté Santiago de Compostela representando y siendo la ciudad invitada para terminar con el mito relativo a la cultura gallega. La cultura gallega es importantísima, ha dado grandes poetas y grandes escritores y grandes escultores en todas las ramas de las artes, y es maravilloso que puedan expresarse y contarlo y terminar con que eran a veces como los que no tenían la mayor cultura de España, y yo doy fe que no es así, muy por el contrario. Es un placer recorrer Galicia y sobre todo estar en Santiago de Compostela y comprobar el nivel cultural que tienen. Sí, yo hoy, por decirlo de alguna manera, intenté hacer un ajuste de cuentas con ese relato, ¿no? Y con el hecho de que con la llegada de la dictadura en los años 30 del siglo pasado, a Argentina emigró, por decirlo de alguna manera, nuestro mejor capital cultural, ¿no? Y hoy hablábamos pues Arturo Cuadrado y de Seoane y de Blanco Amor y de Neira Vilas, y hablábamos de la influencia de la literatura y de la plástica gallega en la construcción también pues de una ciudad que sentimos como nuestra, como es Buenos Aires, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Es cierto que existió el movimiento migratorio, que existió en su momento, pero también es cierto que pues gran parte de nuestro capital intelectual, cultural, se instaló en Buenos Aires, y hoy también tocaba reivindicarlo, ¿no? Hacer un ejercicio de memoria y reivindicarse pues en Buenos Aires y en el conjunto argentino. Bueno, no sé si vamos a terminar yendo a Santiago de Compostela, pero por lo menos es un buen comienzo hablar con el alcalde y visitar la Feria del Libro y meternos en todo este aspecto cultural. Te agradecemos este rato de charla, ¿eh? Bueno, ha sido un placer. Un abrazo fuerte. Martiño Noriega Sánchez.